Muy buenos días, acá estamos una vez más en La Salidera. Tenemos que decirlo, a lo mejor se ponen tristes del otro lado, pero es el último programa de este ciclo, de este 2018. Así que bueno, estamos festejando que hemos cumplido un ciclo, nos estamos también despidiendo, hasta pronto para enfrentar el verano. Y bueno, en esta ocasión muy bien acompañada, así como estuve acompañada hace unos programas cuando fue el inicio de este espacio de La Salidera en Radio Panamericana, aquí nuevamente estoy acompañada con la señorita Eva Loza. Hola a todos, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes. Caro, un placer volver a acompañarte, una hermosa persona, la verdad me encantó tu propuesta, tu invitación, así que bueno, como así estuvimos en el primer programa, acá estamos en el cierre. Muy bien, sí, la verdad que hemos pasado momentos de todo tipo en esta salidera, que fue una propuesta y con total acompañamiento de Radio Panamericana. Hablando de Radio Panamericana, les paso las vías de contacto para los que están del otro lado. Si se pueden comunicar, nos dejan un saludo, nos piden un tema o nos pasan algún evento que nos haya quedado en el tintero. Nuestro teléfono es 3548-15-600-150. De este lado estamos y vamos a estar leyendo los mensajes a lo largo del programa. En Facebook también búsquennos en Radio Panamericana FM 99.3 de Huerta Grande. Tenemos también un correo electrónico, radiopanamericanahuertagrande@gmail.com. Ténganlo muy en cuenta porque este verano no va a estar la regularidad de todas las semanas. Entonces vayan pasándonos eventos porque de todas maneras vamos a estar presentes en el aire de la Panamericana para avisarles sobre cosas interesantes que va a haber en el verano para hacer. Y también, bueno, de todo lo que es Radio Panamericana, todos los programas, todas las entrevistas que se van haciendo están cargadas ahí en la red, así que no dejen de escucharnos. Y ya, porque tenemos mucha información hoy. Si querés, Eva, ¿qué te parece que empecemos con lo que hay para hacer hoy, viernes 21 de diciembre? Sí, porque la agenda corre, nos corren los tiempos, así que arranque, señorita. Sí, y te digo, sí, ya es 20, uno dice 21 de diciembre y ya se nos vienen encima las fiestas, se nos viene encima el fin de año. Y bueno, te cuento, acá en Huerta Grande hay una actividad hoy mismo, 19:30 horas. Los que somos de acá de Huerta, a lo mejor estamos escuchando a la propaladora que lo va diciendo, a lo mejor ya lo dijeron nuestros compañeros de Panorama. Hay un brindis navideño. Ajá. Y al mismo tiempo va a ser la inauguración de la obra de iluminación y gas natural de la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Ajá, mira, me parece que en Jardino están haciendo algo parecido. Abandonan las garrafas y bueno, hay gas natural en la iglesia y obra de iluminación. En esta ocasión actuará el coro municipal, los alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Música, que ya han hecho su cierre, bueno, en este caso ya salen a presentar lo que saben hacer. Va a haber ballets invitados y el gran cierre con Ángel Martín. Ah, será alguna estrella local. Exactamente, acá zonal. Y por si esto fuera poco, una vez inaugurada la obra, nos dicen, brindaremos todos los vecinos acá de Huerta Grande y compartiremos un pan dulce gigante. Ah, mamá, o sea que hay que venir preparado. Así que bueno, estamos de parabienes los vecinos. Si quieren ir a comer un pedazo de pan dulce, ya saben, ahí se acercan a la iglesia. A partir de las 19:30 empieza todo el festejo. Exacto. Y en el horario cercano, ahí 20 horas, tengo una propuesta. Esto es en Los Cocos, en el Museo La Loma. Es muy interesante, se va a estar retransmitiendo en vivo desde el Teatro Colón. Porque en estos días se está reponiendo la obra Cascanueces de Tchaikovsky y el día este, hoy, a las 20 horas, ahí en Los Cocos, podés ir a ver la transmisión en vivo. El clásico navideño para cerrar el año con toda la magia del cuento de Hoffman y la hondura del enfoque de Nureyev, porque la coreografía es de él. Así que va a estar buenísimo eso, me encanta. Entrada libre y gratuita, por supuesto. Es una obra que fue estrenada en el 71 y que se repone ahora, así que va a estar muy bueno y eso. Es muy hermoso ese espacio. Ese espacio, como siempre decimos, es buenísimo para visitarlo. Más en un día como hoy, que pinta totalmente bien de clima, está buenísimo. Música. Luego tenemos otra propuesta también muy interesante, muy, muy interesante, 20 horas en San Esteban. Ajá. Hay un hostel que se llama Antarcarana. Sí. Lo pueden buscar así en Facebook. Normalmente tienen actividades holísticas. Y en este caso es un encuentro artístico, un encuentro de música-medicina. Ahí está. Ya bien. Hemos hablado de la música-medicina. Es música para relajarse, música que llega al alma, que tiene en cuenta las vibraciones para sanar, justamente. Y bueno, en este caso ellos nos dicen: nos reunimos una vez más a celebrar, compartir, festejar el estar caminando juntos en este tránsito por la tierra, permitiendo que la música nos conecte con nuestro interior. Así que va a haber un buffet de comida casera y de bebida artesanal, nos dicen. Suena muy interesante. Y te cuento los artistas que van a estar participando de este encuentro. Si los pueden buscar, yo lo hice y me encantó lo que vi en internet sobre ellos. Es Sebastián Inti, Nico del Préstito, Lucas Alberti y Gabriela Maistegui. Muy interesante. Muy interesante. Cada uno desde distintos ángulos. Algunos hacen música de la India, otros más enfocados en la percusión. Pero pinta muy bien este encuentro de música-medicina. O sea que la cuestión es relajarse. Sí. Sobre todo para este año que ha sido. Claro, complicado. Claro, viene bien, ¿no? A esta altura del año, un poquito de música-medicina. Y de paso, el que no lo conoce ya puede quedarse fan de ese tipo de música. Claro, totalmente. Así que hay que conocer propuestas nuevas. Buenísima esa propuesta. Y pasamos a otra, 21 horas, esto es en Capilla del Monte, en el espacio Viva Falucho, que siempre está presente. Siempre presente porque tiene cantidad de actividades anualmente. En este caso se trata de la Gala de Artes Escénicas en su octava edición. Wow. Sí, así que hay una gala tipo varieté a la gorra, los que estén ahí en Capilla, atenti, porque está bueno, pinta bien. Vamos todavía a Capilla. ¿Qué más? Y bueno, y después tengo otra actividad a las 21 horas en La Cumbre, nos dicen calle Tassano. El pasaje, sí, esa callecita adoquinada, no es tan difícil de encontrar. Bien, bien, si uno llega me imagino que pregunta y sí, enseguida. Sí, te mandan fácilmente. ¿Dónde está el renovado Salón Carafa? Bien, que hay otra actividad luego que se desarrolla ahí, en este caso es en la calle. Uh-huh. Y ¿sabés qué va a haber? Un pesebre gauchesco. Ah, Perinola, ahí tendría que estar mi viejo entonces. Y bueno, hay que avisarle que se acerque. No sabemos bien de qué se trata un pesebre gauchesco, pero te cuento que la Municipalidad de La Cumbre es la más navideña de todas. Ajá. Porque tiene muchísimas actividades en estos días, las vamos a ir pasando todas, pero me parece que se ganó el premio al municipio navideño porque le puso mucha pila al festejo por la Navidad y tiene muchas actividades y muy lindas. Qué interesante, muy lindo. Sí, está lindo para tener en cuenta a nivel familiar, claro, ¿no? Para mover para el lado de La Cumbre. Me repite porque me está interesando eso. En este caso, 21 horas, calle Tassano, pesebre gauchesco. Perfecto. Y aprovechamos que es viernes para pasar el aviso de actividades que se van a estar realizando hoy viernes, mañana sábado y el día domingo. Uh-huh. Seguramente alguien ya está adivinando de qué se trata. Son las ferias. Claro. Y en esta época de infaltables. Infaltables más que nunca, desde esta agenda, voy a decir, desde este programa. Bien. De agenda, lo que vamos a hacer es recomendar justamente comprar a productores locales. Bien. Artesanos, a manualistas, no solamente porque es un aporte a nivel económico sobre la producción local. Sobre la producción local, sino también porque es más lindo. Sí. ¿No? Es más lindo lo artesanal, lo hecho a mano, hecho con amor. Ay, me dan unas ganas de hacer un chivo, pero me voy a morder la lengua. Sí. Bueno, a ver, sí, la habilitamos. Sí, ¿la habilitamos? Sí, sí. Bueno, pasen por la casita en Villa Jardino, en la avenida. Pero bueno, no, es legítimo, es legítimo. Puedo. Porque ahí hay muchas mujeres hermosas trabajando, es un espacio donde hay cosas realmente lindas. Hermoso. Porque viste hermoso. Que hay espacios de ferias y ferias. Sí. Hay lugares donde ves cosas que son siempre lo mismo. Este lugar tiene cosas hermosas. Sí, y sostenido ya, vamos, para los 3, 4 años me parece ya. Así que imagínate lo que es sostener un espacio entre mujeres, 20 mujeres actualmente juntas ahí. Así que bueno. No, sería lo mismo si hubiera hombres, porque la verdad que sí. En eso no hay distinción de géneros. Te digo la verdad, y trabajando con hombres es más o menos lo mismo. Así que bueno, pasen por ahí. Sí, horarios La casita, bueno, estamos haciendo horario corrido de 9 a 1 y los fines de semana va a estar abierto ahora de 9 sí a 1 y a, después de la 1 hasta las 9 de la noche. Bien, o sea, corrido. Sí, de 9 a 9. De 9 a 9, exactamente. Perfecto, está ahí muy, está en el centro, así que está llegan en pleno rápido. Centro, sí, sí, así que cuando quieran y bueno. Hay de todo, contá hay un de poquito, todo. Al ver algunas cosas, algunos rubros, porque hay. Hay bisutería en alpaca muy hermosa, amigurumis para los chicos, títeres también, cerámica muy bella, macramé, bueno, mis productos, así que bueno, los invito por favor que pasen. ¿Productos de qué son, Eva? Dulces y licores, así que bueno, un buen regalito para todo. Ahí no hay queja de hombre, mujer, para ahí todo está. El mundo, niños. Así que por favor, pasen por la avenida San Martín de Villa Yardino al 471 La Casita. Bien, bien, y ahí tenemos Villa Yardino con mucha oferta artesanal. Porque también la otra feria que te iba a recomendar es la Feria de Productores, Artesanos y Manualistas. Clásica también ya en Villa Yardino. Y el espacio, es de, el horario es desde las 17. Bien. El 21, 22 y 23, desde las 17, van a estar ahí también ofreciendo cosas muy lindas. Así sí. Que tenés, podés hacerte un gran paseo de feria. Uh-huh. Y de una a otra. Y te paso también el aviso de ferias en la cumbre. Ajá. No, yo no hablo por hablar. No, digo no, que la cumbre tiene actividades. Tiene. Sí, sí. Hay dos. Hay una feria de artesanos. Uh-huh. De 18:30 a 22 en el Salón Barrera de la cumbre. Uh-huh. ¿Sí? Salón Barrera, no lo conozco, pero Salón Barrera de la cumbre. Uh-huh. Anoten ahí. Feria de artesanos. De 6:30 de la tarde a 10 de la noche. Y también tenés una feria navideña. Uh-huh. En la Sala Carafa. Ahí desde va. Las 6 de la tarde a las 12 de la noche. Ah, Perinola, para los esos atrasados que a último momento salen sí, a hacer compras. Sí, ahí sobre el pucho vas y encontrás algo. Así que muy, muy lindas propuestas para este viernes, llegando allá a fin de año y pisando ahí el festejo de Navidad. Seguimos en esta salidera, en este último programa del ciclo, y nos vamos ahora a nuestro primer tema musical. Bien. Justamente hablamos recién de ella, se va a presentar esta noche en San Esteban. Se trata de Gabriela Maistegui y vamos con un temón que se llama Tucuchi. Ah. Santo que viene del más allá, habla el lenguaje del árbol, la totora y el caimán. Con sus ojitos de barro, espejos del corazón, cuida la luz de la selva, protege al pueblo pemón. Los espíritus oscuros queriendo robarle brillo, desataron la tormenta. Tron y golpe tramadito, tron y golpe tramadito, tron y golpe tramadito. Pumpun está revuelto y ya no saben qué hacer, pero tu cuchillo calma, no deja de sorprender. Caliente sin caminar a la boca del ciclón, lleva miel de cacahuete, jugo de pulque y cedrón. Tu cusito, tu cusito, lluvia de la eternidad, elévanos con tu aliento, plumaje de soledad. Tucucito, tucucito, agitado corazón, cuida la luz de la selva, protege al pueblo pemón. Tucucito, tucucito, lluvia de la eternidad, elévanos con tu aliento, plumaje de soledad. Tucucito, tucucito, agitado corazón, cuida la luz de la selva, protege al pueblo. lo vemos. Trueno y golpe tramadito. Trueno y golpe tramadito. Atoro no era yo kozane, wayo ata wena moro maya, wena moro maya. Atoro no era yo kozane, wayo ata wena moro maya, wena moro maya. Atoro no era yo kozane, wayo ata wena. En este valle hay eventos en todas partes todo el tiempo. Entérate. Vamos que salimos. Seguimos acá en el aire de La Pana en un hermoso día de sol. Y vamos ya, para no perder ni un minuto, a lo que nos ofrece esta agenda para el día sábado 22 de diciembre. Empezamos tempranito, relativamente temprano. Temprano para el que salió, como siempre decimos acá, 11 de la mañana es temprano para el que salió el viernes. En este caso es en Cosquín, en el hostel Patio de la Molina. Uh-huh. Hay una actividad que es relacionada a lo que va a estar sucediendo en febrero. Se trata de una reunión abierta para la organización de la histórica y preciosa Marcha y Festival por el Agua, la Tierra y la Vida. Este año va a ser el 2 de febrero y ya nos estamos preparando. ¿Qué va? No, es mi cumpleaños. ¡Ah, mirá! ¡Podés ir a festejar ahí! Claro, porque se pone tan lindo. ¿Has ido a alguna de estas marchas? Sí, me parece que en una estuve, sí. Es una marcha artística, de encuentro. La verdad que es muy, muy linda. Es por la defensa de los territorios, la visibilización de todas las injusticias, que se escuchen todas las realidades, las denuncias, las luchas y las propuestas que tenemos para cambiar las cosas. Y siempre hay intervenciones artísticas, se baila, se toca el tambor, es hermoso. Así que si ustedes quieren participar de alguna u otra manera, la cita es en el hostel Patio de Molina, en Cosquín, a las 11 de la mañana el sábado. Bien. Y ahí continuamos con lo que prometimos, las actividades que nos propone la Municipalidad de La Cumbre. Ahí va de nuevo, porque era verdad que había de todo. En este caso, a las 4 de la tarde, y termina tarde, desde las 4 hasta las 12 de la noche. Papá. Tenemos en la Sala Carafa. Ajá. Vos me decías que está remodelada. Está hermosa, ¿no sabes lo que es? Los que alguna vez entraron cuando era la vieja Sala Carafa, era sí. Horrible, un lugar horrible, y ahora está... Pipi Cucu. Buenísimo. Bellísima. Así que para ir a conocerla va a haber una exposición fotográfica, cocina en vivo, venta de productos navideños y un largo etcétera. Uh-huh. Nos piden que llevemos un alimento no perecedero. Ah, pensé que la canasta para cargar los regalos. También, aparte. Hay otra actividad, si vamos por horario cronológico, sí. Es a las 17 y la dejamos para lo último de este bloque, porque tenemos acá justamente a alguien que nos puede contar mucho más sobre lo que va a estar pasando en el Tala, en Villa Giardino, a las 5 de la tarde. Si te parece, seguimos con el resto de las actividades y después nos vas a contar bien vos de qué se trata esta actividad que me encanta. Dale. Thank you. hacia otro lado de Punilla a la misma hora. No te preocupes porque es en otro lado, así que algunos podemos ir acá a Villa Jardino y otros se pueden ir hacia Cosquín, barrio Las Tunas. Uh-huh. Nos llega la información de que hay una inauguración de un nuevo espacio de feria. Qué hermoso. Con lo que nos gustan las ferias. Vamos todavía con ¿no la feria. ¿No es cierto? Entonces está buenísimo esto, no queríamos dejar de pasar este aviso. Va a ser una feria donde vas a poder encontrar ropa, ajá, productos agroecológicos, artesanías y mucho, mucho más. En este caso, aparentemente perfila ser una feria de esas que nos gustan a nosotros, con talleres bien y música en vivo. En este caso, la música en vivo va a estar a cargo de Pineal, son grupos, no sé si son de rock, no desconozco, Pineal, Hinojo y KRLI, no sé cómo se pronuncia, KRLI. Son tres grupos que se van a estar presentando ahí en esta feria en el Triángulo Espacio Social y Cultural. Ese es el nombre que va a tener esta feria, Barrio Las Tunas, Cosquín. También va a haber un taller de rap para niñes a cargo de Facu Britos y otro taller que se llama Intervención en Movimiento por Rocío Florencia. Así que bueno, es una muy buena noticia y lo que hay que decir es que todo esto tiene en mira la construcción de un merendero y de talleres populares. Hermoso. Así que excelente propuesta, ojalá que el clima acompañe para este sábado 5 de la tarde, barrio Las Tunas en Cosquín. Fuerza, fuerza. Y ahora vamos, 21 horas, no podía faltar un concierto de Navidad en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, ¿de dónde va? La Cumbre. De La Cumbre, exacto. En el resto de localidades ya hubo otras actividades de conciertos en iglesias. Ellos esperaron ahora justo la Navidad, me parece muy bien, para hacer el concierto a las 21 horas. No tenemos información sobre quién lo va a llevar a cabo, pero seguramente va a estar muy lindo en Nuestra Señora del Carmen. No se confundan la de acá, esta es la de La Cumbre. Claro. Y por último, antes de ir a la actividad sobre la que vamos a hablar con un poco más de detalle, te cuento que a las 21:30 horas en el Teatro El Alma Encantada hay una varieté. Está buenísimo, bien, o sea que mañana sábado a la noche, 9:30, te podés ir a la varieté, que va a estar actuando Naranja, Mr. Barrilete, Javier Rodríguez, Camila Barullo y muchos más, porque la lista era bastante larga. Te cuento que es a la gorra y está bueno. Este año hubo, yo que tenga memoria, el año pasado no había tantas varietés, había casi ninguna, alguna a las perdidas. Este año es un formato que empezó a darse más. Así que festejamos el año de las varietés, pero es un sábado tranquilo, me parece, ¿no? Un recontra poco tranquilo. Sí, y estamos en las vísperas de festejo, de tomar, de juntarnos, de comer mucho. Así que es como que hay que ir tranqui. Hay que reservarse. Hay que irse preparando. Bueno, y lo que prometíamos, contanos, ¿qué es esto de un encuentro de solsticio de verano? Bueno, esto en realidad voy a hablar por los chicos que son los organizadores, que una es mi hermana y la otra es el otro es Tomás Lustó. Y bueno, ellos tenían esa intención, ¿no?, como de promover, juntar energías, grupos, gente, mover, ¿no?, un poco. Y surgió esto de los solsticios equinoccios. Y bueno, como no podía ser de otra manera, había que hacer un cierre de esos encuentros por un despertar de conciencia. Siempre es el lema, ¿no es cierto?, que sí, tanta falta nos hace en estos tiempos, uh-huh, a todo nivel y a todo sentido. Así que bueno, dijeron, vamos a hacerlo un poquito más relajado, que haya un poco más de fiesta, justamente, sí, ¿no?, que viene faltando un poco más de alegría. Así que bueno, va a haber la característica clase de yoga inicial, como siempre, las charlas de Sebastián sobre permacultura, y después, bueno, va a haber una presentación de un colectivo hermoso de mujeres en el cual estoy integrando, Las Lunáticas. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, el colectivo es autodenominado así, Lunáticas, colectivo de mujeres productoras, artesanas y artistas en construcción. Estamos ahí, ¿no?, como empoderándonos también, todas las mujeres, creo. Y bueno, juntando energías, charlas, lecturas, conocimiento. Es un hermoso proceso de construcción entre mujeres. Y bueno, queremos hacer ahí también hay un jueguito, una presentación, algo. Y después, bueno, ya van a ir sabiendo más de nosotras también. ¡Qué lindo, qué lindo! Seguramente estaremos ahí. Ojalá. A mí, en lo particular, me da muchas ganas de estar. Y bueno, y por eso lo pasamos acá, y escuchen bien porque está muy bueno para sumarse. Nos van a terminar echando, me parece, Don Loza, que es el dueño del espacio, porque bueno, promete ser largo, porque va a haber música en vivo. ¿A qué hora empieza? Entonces repetimos. 5:30 arranca con la clase de yoga y después, bueno, va a haber... ¿Cómo llegamos hasta ahí, Eva? Bueno, los que conocen por ahí Villa Sardino, hay que entrar por lo que es el Camino de los Artesanos, así que bueno, son unos 3 kilómetros aproximadamente desde la entrada del camino hasta donde está el espacio, pasando un poco lo que es la Confitería El Bosque, que es el punto más conocido del camino, y después hacia mano izquierda va a decir Establecimiento Rural El Tala. Y es bueno, muy visible el hay cartel. Que mandarse por ahí, hasta el fondo sin miedo, no los comemos, es parece como que se pierden, pero no, el camino nos metemos ahí bien. Bien en el monte. Bien en el monte, y bueno, vamos a estar con la luna llena, justamente. ¡Qué lindo! Y un fogoncito, y música, y comiditas ricas para compartir y hacer un cierre de año lindo. Va a estar buenísimo. Y paso el dato de aquellas personas que no tengan movilidad, el colectivo, el C, de la línea C, Lumasa, te deja en el inicio del Camino de los Artesanos, y ese horario es buenísimo para hacer una hermosa caminata. Totalmente. Hasta la entrada del Tala. Sí. Así que bueno, los esperamos entonces mañana a partir de las 5:30. Buenísimo. Y ahora, hablando de esto de equinoccios, de ciclos, elegí el tema musical para adornar este momento, de Kevin Johansen, El Círculo, en este caso acompañando él, me parece que la acompaña ella, Georgina Hassan. Así que bueno, vamos a escuchar El Círculo. Discúlpame, perdóname, para que puedas ofenderte otra vez. Enójate, castígame, para que puedas quererme después. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Yo te olvido. Escapa. La Salidera. El espacio de la agenda cultural de Punilla en Radio Panamericana. Vamos que salimos. Y aquí volvemos después de este precioso tema. Hermoso. ¿Te gustó, Eva? Hermoso, hermoso. Sí, muy lindo. Estamos acá recibiendo saludos, en este caso nuestra compañera Belén Musacho, que en este momento está en Buenos Aires, así que bueno, nos escuchan desde allá. Recordamos que Belén ha hecho una participación estas últimas semanas en Panorama con su micro hembra, y auguramos que siga, porque la verdad, o que se convierta en programa o algo, porque está muy bueno todo lo que pasa ahí, Belén. Así que le retribuimos el abrazo y las felicitaciones, y bueno, que pase felices fiestas allá donde está con sus niños. Con sus niños, sí, sí. Y vos, Eva, nos contabas que recibías también ahí saludos. Sí, a Tomás, que está escuchando ahí también el programa, es un fiel oyente de Radio Panamericana, así que también un beso, un abrazo y muchas gracias por los elogios. Bien, yo aprovecho para saludar a Juli, que es una fiel oyente de Radio Panamericana, cada vez que nos encontramos nos felicita y nos dice que siempre nos escucha, así que bueno, un gran saludo, felices fiestas, Juli, vos también y tus niñes. Así que bueno, ahí estamos trazando redes de cariño, que es lo que nos mueve principalmente a ocupar estos espacios. Y ahora sí, vamos con las actividades del domingo 23. Bien. Como decíamos y anticipábamos, es poquito lo que hay para hacer el domingo, porque ya nos estamos preparando para el festejo del lunes. 24, claro. Así que bueno, es poquito. Sí. No es mi caso, no soy muy piadosa de estas fechas y todo, pero bueno. Es una excusa para juntarse. Claro, yo lo veo más por el lado del regalo, de hacerse un regalito. Eso está bueno, está muy bueno. Y después este programa, La Salidera, te va a recomendar un par de cosas que podés regalar para esta Navidad. Entonces ahora sí, vamos a lo que hay para hacer el domingo 23 de diciembre. Hay una actividad buenísima a las 7 de la tarde en Cosquín, en el espacio La Salamanca. Te cuento que esto está en Tucumán, esquina Catamarca, ahí en Cosquín. Se trata de una peña solidaria por el merendero Ositos Cariñosos. Oh. Sí, hay un merendero que hace 6 años que está trabajando ahí en Cosquín, y están, como en muchos espacios a lo largo y a lo ancho de este bendito país, hay muchos lugares que están ajustadísimos, sí, con esta crisis que estamos pasando. Tienen seguramente más chicos que acuden, menos recursos, así que ellos han organizado una super peña solidaria, y la entrada son alimentos no perecederos, pero hay una lista de cuáles son los que ellos necesitan, claro, para seguir funcionando: harina o aceite o grasa, harina digamos, aceite o grasa, azúcar, yerba, leche larga vida, cacao y todo tipo de galletitas. Claro. Así que infórmense, como siempre decimos, vayan a Agenda Cultural de Punilla, donde está toda la información escrita, sí, sobre esto que acá decimos a través del aire de la radio, y ahí se van a recordar la lista de cosas que pueden llevar. Te cuento que los artistas que actúan son de primera línea. Va a estar Paola Bernal. ¡Oh, qué amor! Sí, total. Ya vamos a estar compartiendo en breve un tema de ella. Va a estar el dúo Guauque, que este año también, los últimos tiempos, han crecido muchísimo. Va a estar Cecilia Aluén, los embajadores del rock. O sea, no es folclórica la cosa, variadito, sino que es variada. Sayani, Trasluz, y de verdad créeme que muchos más, porque también pueden buscar en Agenda Cultural de Punilla el flyer donde está la lista completa. Así acá no hacemos tiempo de nombrar todos los que hay. Y acá nos dicen que colabora Sumar Crecer, que es, no sabemos bien qué es, pero es Sumar Crecer, se ve que es un grupo, y ahí lo ponen como que ellos están como colaboradores de esto, y por supuesto La Salamanca, que ofrece el espacio. Bien ahí. Pasamos a otra actividad navideña. ¿Dónde, Eva? En la cumbre. En la cumbre, también en calle Tassano, a las 7 de la tarde. ¿Sabés qué va a haber? ¿Qué va a haber? Suena lindo también. Cuentos con pan dulce. Ah, es para engordar, ¿no? Sí, espero que el pan dulce sea de verdad, ¿no? Que sean cuentos que, claro, que hablen de pan dulce, sino no, que estén los cuentos por un lado. Y una bandejita circulando ahí entre medio. Me imagino que sí, y eso es lo lindo. Así que está muy buena esta propuesta a las 7 de la tarde en Calle Tassano, cuentos con pan dulce. Y para terminar la actividad de este domingo, te vamos a hablar con vos, que sos la especialista, has sido desde que éramos columna, la especialista en cine de Villa Jardino, de tu localidad, en el espacio adorable que es ahí el Cine y Mate de la cooperativa de Villa Jardino. Bueno, ¿qué hay este domingo? Bueno, este domingo, como bien has dicho, Cine y Mate, como siempre, a las 20 horas, ¿no? En su horario de verano, y nos piden a veces siempre que recordemos dónde es, porque uno dice el subsuelo de la cooperativa de Villa Jardino. Sí, por favor, contá bien dónde es. ¿Y dónde queda la cooperativa? Y bien, es en el Boulevard Las Flores, 36, al lado de la YPF, sobre la ruta, es fácil. Así la entrada, ahí en la entrada de Villa Jardino. Justo ahí, sí, un poquito... Antes de entrar, digamos. Claro, sí. Así que bueno, este domingo... 23, nos van a ofrecer una película que se llama Paulette, el postre de la alegría. Yo cuando leí esto pensé que me estaba hablando de una película que yo sí vi, que se llama El jardín de la alegría, pero no. No, es el postre. Este es el postre, viene todo medio enfilado por el mismo tema. Ah, a ver. La sinopsis nos cuenta que Paulette es una viuda, un poco gruñona, un tanto racista... que vive en los suburbios de París, donde el tráfico de drogas y los robos son lo habitual. Un día, mientras la policía persigue a unos traficantes, Paulette tropieza con un paquete de hashish. Imagínate semejante sorpresa de la señora. Y dice que así es como esta jubilada, con problemas para subsistir, se inicia en el mundo del tráfico de drogas. ¡Ah, interesantísima! Tremenda. La dirección es de Jérôme Henrico, es una película francesa del año 2012 que se estrenó finalmente después en octubre del 2013, es una comedia dramática. No tiene premios en su haber y eso me llamó la atención. Y creo que es por esta referencia que te decía al principio. Los que vieron El Jardín de la Alegría, que es una película inglesa, una comedia del año 2000, es muy parecida. Entonces las críticas por ahí apuntan a que es como un poco una copia de esta peli. Pero bueno, es una comedia en donde está la imperdible Carmen Maura, la española. Así que bueno. Bueno, y si la han elegido aparte en este ciclo, es un detalle, por algo es. Por algo es. Yo creo que es justamente para reírnos un poco, porque imagínate esa situación de una jubilada, una viejita traficando. Y por lo que pude ver en el tráiler, por algunos inconvenientes, que por eso viene el nombre, el postre de la alegría, termina haciendo ahí unas comiditas ricas, unas cositas donde pone ese toque de alegría. O sea, suena interesante. Y aparte recordemos que como es cine debate, está buenísimo para quedarse en el debate después. Seguro que va a salir el tema este de la comparación otra película y todo. Va a estar muy, muy interesante. Tal cual. Así que bueno, recordamos entonces, este domingo 23 a las 20 horas, Cine y Mate en Villa Jardino. Bien, excelente propuesta y excelentemente explicada por vos, Eva. Y ahora, por último, antes de ir a un tema musical de Paola Bernal, que hemos seleccionado a cuento de que actúa el domingo, que va a participar de la Peña Solidaria por el Merendero Ositos Cariñosos ahí en Cosquín, antes de eso te contamos una actividad que se va a estar desarrollando el mismo lunes 24 de diciembre a las 11 de la mañana en... La cumbre. Sí, viste que se puso las pilas. Sí, es bien merecido el premio al municipio más navideño de acá de Punilla. Decime, ¿es Latassano también? Sí. Arde Latassano. Va, es la salida, dice, es desde Dani Chef. ¿Por qué? Porque hay villancicos callejeros con un recorrido por el centro de la cumbre. Ah, qué lindo. Es muy lindo. No sé yo bien dónde es Dani Chef, pero bueno, usted acérquese ahí y los locales le van a decir, ahí es la salida y se va a recorrer todo el centro de la cumbre. O sea que muy linda actividad para este mismo lunes al mediodía, a las 11, para ir con los chicos. Suena muy lindo. Y ahora sí vamos con lo prometido es deuda con Paola Bernal y el tema Vidala Guerrera. Señor, memoria del tiempo, su hijo del sol. Mi canto es del viento, soy runa, Señor, memoria del tiempo, su hijo del sol. Que vivan las cejas, que viva el canal, por todo Santiago yo quiero cantar. Que vivan las cejas, que viva el canal, por todo Santiago yo quiero cantar. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Vamos, venimos, escuchamos, te contamos. En este valle pasan muchas cosas que no te podés perder. Se viene el fin de semana y tu cuerpo lo sabe. La salidera. Ahí volvemos ya en este último tramo de el último programa de este ciclo de La Salidera, que fue totalmente enriquecedor, totalmente hermoso. Es la parte de tirarse flores. Bueno, llegando a Navidad, es nuestro regalo mutuo de Navidad, esto de hacer vínculos, ¿no? Y de pasarla lindo y de encontrarse, es un lindo regalo. Y bueno, ya vamos, como dijimos, había actividades para este domingo, para una que otra para este lunes. Y ahora vamos a ir al tema de una actividad que se va a estar desarrollando en La Falda desde enero, desde el 5 de enero. Y es una actividad muy interesante porque reabre sus puertas el Museo Ambato. El tan querido Museo Ambato. Sí, y es tan, tan rico todo lo que ofrece a nivel patrimonial para nuestra zona. Aquellas personas que aún no lo conocen, sean de donde sean, de Punilla, estaría muy bueno que se acercaran a conocer lo que está pasando ahí y específicamente lo que va a pasar. En ese caso tenemos la palabra de Nora Gómez, que es parte del equipo de vecinos, de la comisión directiva del Ambato, que ellos laburan, han laburado a pleno desde hace años, vienen sosteniendo ese espacio. Es otra de los mensajes que queremos dejar desde este programa, el sostenimiento, mandar un gran abrazo a todas las personas que en nuestro valle sostienen espacios colectivos, comunitarios, sociales, artísticos, porque no es fácil. No es fácil. Y menos en estos tiempos. No, para ¿cierto? Nada. Así que bueno, mandamos un fuerte abrazo, felicitaciones y acompañamiento a todos y todas las que todo el tiempo están en estos que lugares. Que sostienen y que inician, ¿no? Porque como contaste en la columna también, no es un tema menor que en estos tiempos alguien se anime a abrir un espacio. Exacto, o grupos como el de Lunáticas, del que nos hablabas recién. Siempre hay más cosas para hacer. Totalmente. Y en eso es muy fértil este valle porque nos da la oportunidad de desarrollarnos prácticamente en cualquier cosa que queramos. Contanos. Bueno, así que ahora vamos a escuchar a Nora y después les paso los datos acerca de esta actividad que estaría empezando, va a empezar, mejor dicho, el 5 de enero acá en La Falda, Museo Ambato. La Salidera. Escuchamos a quienes están haciendo cosas que valen la pena. Atenti, mañana podés ser vos. El Museo Ambato abre sus puertas el 5 de enero con la inauguración de una nueva muestra. El Resguardo de las Semillas, colección 19, es una exposición de piezas arqueológicas que pone en valor la relación de los pueblos andinos con la tierra. El propósito de la muestra es recuperar el mensaje de nuestros antepasados en relación con el patrimonio natural, que puede ser muy útil para trabajar las problemáticas ambientales contemporáneas. El Resguardo de las Semillas toma ese mensaje de reciprocidad y relación con la Pacha para desarrollar una exhibición de piezas milenarias, vasijas, pucos, morteros, urnas y otros objetos de increíble belleza y rica iconografía que están a disposición del museo. La muestra no solamente implica un recorrido por estas piezas, asociándolas con temas contemporáneos, sino que propicia un ámbito de reflexión personal y de debate colectivo sobre temas de actualidad relacionados con el patrimonio natural, biodiversidad y la soberanía alimentaria. Por ello, habrá también una serie de actividades relacionadas con charlas, con intercambio de semillas, con espacios donde podamos conversar sobre estas problemáticas que tanto nos preocupan. La Asociación Amigos del Museo Ambato, responsable de gestionar el museo, siente un profundo orgullo y una enorme alegría por el trabajo compartido. Esta muestra ha sido desarrollada por el grupo de vecinos que formamos la asociación, donde cada uno ha puesto sus saberes, sus intereses, su entusiasmo, y de comienzo a fin toda la muestra está, digamos, curada por este grupo que se siente muy honroso de ponerla a disposición del público. Escuchábamos entonces a Nora Gómez contándonos un poco más de qué se trata esta interesantísima propuesta, muestra El Resguardo de las Semillas. ¿Y cuándo podés ir a verla? Los sábados de enero y febrero, de 10:30 a 18:30 horas. Hermoso horario. Sí, un horario corrido que te queda antes de ir a otro lado o después de ir a otro lado. Todos los sábados de enero y febrero, desde las 10:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Hermoso. Tiene una entrada general de 100 pesos y para los jubilados es de 80. Perfecto. Así que está muy bueno para aprovechar y conocer más de nuestro patrimonio cultural y, como decía ahí bien Nora, de poderlo relacionar con problemáticas que vivimos en esta zona. Y hablando de eso, ahora te vas a dar cuenta por qué lo puedo... ¿Hacia dónde vas? Hacia dónde voy, como ya había prometido, tengo un par de recomendados. Por ahí hay algún perdido o perdida que no sabe qué regalar para estas fiestas. Ya dijimos, para los más pequeños, pueden ir a las hermosas ferias que hay por acá y elegir un regalo artesanal. Y para los más grandecitos, aparte de algo para comer o de algo que también es un lindo regalo, ¿no? Regalar algo para comer, algo para tomar, está bueno. Pero se me ocurrieron dos cosas que te puedo recomendar. Recomiende. Sí, una de ellas porque vi un afiche en Facebook y dije, apa, un buen, excelente regalo para hacer esta Navidad, es el libro de Alexis Oliva, Todo lo que el poder odia. Ajá, sí, interesante. Este libro es una biografía de Viviana Avendaño, una luchadora difícil de clasificar. Y bueno, es interesantísimo. La presentación de este libro se dio en Radio Panamericana. Una de las presentaciones de este libro fue acá mismo y fue realmente conmovedor. Es un libro que recomendamos porque te abre la cabeza, te parte la cabeza, porque es una luchadora de acá. Y todo lo que ha tenido que atravesar ella, la verdad que es un libro incluso muy bien escrito, principalmente eso, porque está escrito con pasión, está escrito con compromiso. Alexis Oliva, recordamos, es el autor, y esta es la tercera edición. Entonces, bien. Lo podés conseguir en librerías de Córdoba. Eso te iba a preguntar, ¿dónde podemos conseguir el libro? Sí, lo podés conseguir en librerías de Córdoba, y si no, también hay una página en Facebook que se llama justamente como se llama el libro, Todo lo que el poder odia, y ahí te podés contactar para tener tu ejemplar y regalarlo para estas fiestas. Hermoso, perfecto. Muy bien, un regalo con conciencia. Sí, sí, sí, sí. Los dos regalos que estamos acá, que vamos a recomendar, tienen eso en común, la conciencia, y también están bien hechos, porque eso es importante, ¿no? Porque sí, con la conciencia sola no alcanza. No. Tiene que haber un saber hacer atrás, y en este caso también, porque se trata de un disco queridísimo que a todos nos gusta, y lo que hay detrás también, y por eso también está bueno, lo hemos dejado para el final. La frutilla del postre. Como frutilla del postre, porque tiene que ver con algo que ha marcado nuestra actividad durante todo el año, sí. Y es la lucha en contra de esa maldita autovía de montaña, que finalmente no se va a hacer por la montaña. Es un ejemplo de lucha colectiva, un ejemplo de compromiso, de amor al monte y al ambiente. Así que, qué mejor que coronar que comprándose, si todavía no lo tienen, el disco El Punillazo. Hermoso, perfecto. Es un disco hermoso, es con artistas de la zona. La verdad que no hay palabras para describir todo el amor que emana de ese material. Y aparte hay gente que sabe lo que hace. Sí, no es solamente que es su amor al monte, sino que está es gente que son artistas de primera línea. Tal cual. Así que bueno, es súper recomendadísimo. ¿Y dónde? ¿Cómo hacemos para conseguirlo? Sí, te paso un teléfono. A ver. Porque ellos van a estar en una peña, si no me equivoco es el sábado, en Córdoba. Sí. En las redes podés encontrar información, incluso en Agenda Cultural de Punilla lo vamos a compartir, la información. Claro. Para aquellas personas que estén en Córdoba. Y siempre, bueno, van a estar los artistas y se va a estar presentando este material para la venta. Pero si vos andas por acá, por aquí, no te lo pierdas. Uh-huh. Anotá, te doy unos minutos, hay un tiempito para que busques. Para buscar el lápiz, vamos, señora, señor, niños, niñas, agarren rápido la lapicera, el papel y... Y es el 351-512-5218. Hermoso, perfecto. Este es uno de los teléfonos donde te podés comunicar y ahí te van a... Te pueden arreglar para que tengas tu propio disco El Punillazo para regalar. Claro, regalar y regalarse también, ¿no es cierto? Uno, es una linda práctica regalarse. Totalmente, sí. Así que bueno, si quieren poner entonces el regalito ahí en el arbolito, sí, no muy dejen bien de dicho. Tener en cuenta, ¿no es cierto? Esto, y que también se puede replicar, repetir para fin de año y en cualquier momento. Para de Reyes, manera. Después viene Reyes. Ahí está, Reyes. Siempre hay una... Después viene San Valentín, el que quiere festejar eso, que lo festeje y se puede regalar algo de este estilo también. Excusas y momentos propicios los hay siempre. Los hay. Acá te damos ideas, ¿viste? Ideas es lo que sobra. Y bueno, ya vamos llegando. Corriéndose para el fondo, ¿qué lugar? En el bondi de la cultura entramos todos. La salidera. No te la querés perder. Me estaba adelantando a cerrar, queríamos escuchar ahí una vez más nuestros hermosos separadores que han estado a cargo de Quique Pessoa, inmenso Quique Pessoa, la verdad que qué más lujo que ese, ya con eso solo ya era un lujo tremendo. Y después todo lo que ha ido pasando también fue lujoso para el alma. Así que estamos, yo estoy muy agradecida a Radio Panamericana, a los chicos de Radio Panamericana, en especial a Martín Incola, que la verdad que ha estado acá siempre, siempre, siempre formando a los que este año nos tiramos a la pileta con programas, acompañando, todo lo que se, haciendo la operación técnica, que es el colchón sonoro y es la matriz de todo lo que va sucediendo acá cuando hablamos y todo lo demás. Así que la verdad que no me alcanzan las palabras para agradecerte a vos, Eva. Gracias. Que venís trabajando desde que somos columna, así que tú siempre ahí al pie del cañón cuando nos faltaba algún dato, cuando nos faltaba algo, cuando nos equivocábamos en algo, Eva ahí siempre escuchando, siempre aportando. Es un lujo y un placer haberte tenido en el primer programa y en el último de este ciclo. Gracias a vos. Y yo quiero tirar, aparte de todo el respaldo que hay atrás, tirarte la flor a vos, porque bueno, no es sencillo hacer algo, ¿no? Por primera vez, con pocas herramientas al iniciar. Y bueno, hay que tener valentía, ganas de aprender, y te animaste. Así que yo te felicito, me encanta la garra que le has puesto, la energía que le has puesto, así que una flor hermosa para vos, de que te animaste a hacer esto, trascender de la columna al programa. Cinco estrellas para la cara. Muchísimas gracias, pero viste, como siempre acá hablamos, es el encuentro, es la relación con los demás, y es imposible llevar nada adelante si no estás en compañía. Totalmente. Hablando de saludos y agradecimientos, mando un saludazo a Margarita, mi señora madre, que está desde Rosario, escuchando, firme siempre, porque también teníamos eso, nos han escuchado desde Brasil, desde Rosario, desde Buenos Aires. Internacional la Panamericana. Sí, la Panamericana. Este año fue un bombazo todo lo que tuvo para ofrecer y lo que va a seguir teniendo, porque esto, el verano recién comienza, cambian los formatos, pero seguimos estando acá y seguimos teniendo cosas para ofrecer. Claro, es que la agenda cultural no se detiene, y más en el verano, va a estar que arde. Sí, ni la agenda cultural, ni los otros espacios de Radio Panamericana, nos transformamos, no nos vamos, nos transformamos, seguimos estando ahí, y hay sorpresas también, siempre tienen que estar atentos y atentas. No hay que perder el dial. No, por supuesto que no, y ni el dial, ni ahí por internet, porque por un lado o por otro nos tienen que escuchar, salimos y nos escuchan. Y ahora sí, nos despedimos. Esperamos que pasen felices fiestas quienes las festejan, quienes no, bueno, que se junten a comer y a tomar algo rico. Cuidado con los excesos. Por favor, ningún no exceso. No manejen si beben. Sí, felices sidras, digamos. que eso, aparte va a ser lo más apropiado para nuestros bolsillos. Sí. Y bueno, nos vamos a ir con un tema musical. Hemos elegido, dentro de lo que es el discazo del Punillazo, hemos elegido a la fantástica, yo la admiro y la quiero muchísimo, a la señora Rita Calandria, hermosa. Señorita, con un tema que se llama Innombrables. Ajá. Pero antes de este cierre, hemos hecho, así como pudimos, un compiladito. Un compilado. Yo quería poner muchas más cosas. Acá la veo a otra compañera que ha estado compartiendo este espacio, la señorita Luciana Bonetti. Ella ha estado acá también firme, acompañando. Violeta, que no sé si anda por acá también, ha estado con nosotros compartiendo este espacio. La verdad que las gracias son infinitas, como decíamos antes, a todas las personas, bueno, y mujeres, sobre todo, que han estado acompañando acá. Y no sé si no es en tributo, pero en agradecimiento a todas las personas que colaboraron, hemos elaborado un audio especial de despedida de este ciclo de La Salidera. Así que nos vamos con eso y luego con Innombrables de Rita Calandria. Les deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor para ustedes. Hasta las 13, La Salidera, el espacio de la agenda cultural de Punilla. No te la podés perder. Hemos recogido el guante de este nuevo desafío, acá en Radio Panamericana, siempre acompañados, siempre motivados a dar un poquito más. Así que bueno, estamos acá para empezar una nueva etapa en formato programa. En esta ocasión, primer viernes 2 de noviembre, les contamos que tenemos una agradable compañía, alguien de nuestro equipo que siempre nos acompañaba con su voz, hoy está aquí con nosotros. Aquí tenemos musiquita, la musiquita está un poco más arriba que nosotros, que por ser el primer programa y los primeros minutos estamos un poco, estamos recién empezando, así que bueno, vamos de a poquito entrando en calor. Estamos de este lado, en Facebook también nos pueden encontrar en Radio Panamericana FM 99.3, bien que tengo la cabeza en cualquier lado. Igual ya nos conocen. Es bueno decirlo eso porque hay que subir unas escaleras, hay que pasar la galería, hay que entrar, no está sobre la calle, uno se, medio que se pierde, llega ahí a la esquina y dice, ¿para dónde, para dónde? Arce, arce, arce. Todos los viernes a las 12 del mediodía, todos los viernes a las 12 del mediodía, todos los viernes a las 12 del mediodía, que vivo por Radio Panamericana. La Salidera. Estamos con Rodolfo Moisés en el Museo Jesuítico de Jesús María y nos va a contar cómo llegó la mesa afro acá al museo en la noche de los museos, ¿no?, que se realiza en toda la provincia de Córdoba. Mi mundo es chiquitito, cabe en una foto, cabe en una foto. Buenos días, mi nombre es Ana Giagante, pertenezco al Centro de Protección Familiar y quería hacer extensiva a través de este espacio de la radio una invitación para algunas actividades que vamos a estar generando desde el CEPROFA y otras que vamos a estar adhiriendo. El mundo de cada uno empieza y termina con su lenguaje. Sin embargo, no creo que se trate solamente de la cantidad de palabras que manejemos, del número de vocablos que seamos capaces de utilizar con acierto. Creo que se trata también del uso que hagamos del lenguaje, porque nuestras palabras pueden denotar, aludir, adornar, pero pueden también obrar, ungir, transformar. Para pam pam pam, para pam pam, para pam, para pam, para pam. Hola, buenos días, oyentes de Radio Panamericana. Les habla Fernando Zavala, soy el autor de la obra teatral La Voz del Comandante, que se va a estar presentando próximamente el domingo 18 de noviembre en la Nogalera de Villa Giardino. Hay un discurso que nosotras tratamos de construir que tiene esos ejes que antes decíamos, un sistema de relaciones que es cultural, que es social y que nos involucra a todos, que no estamos afuera las mujeres por ser mujeres de lo que es la violencia. ¿Todavía tienes el cassette? Guillermo Vasco, ¿sabes? No. Vamos a proyectar Walkman, que es un cortometraje no tan corto, porque tiene unos 22 minutos, y que lo particular que tiene, que la vamos a poner en este pueblo, es porque el director, Javier Cabrera, es de acá de Villa Giardino, y yo que también... Hola, mi nombre es Cecilia Varela, soy ilustradora de libros de literatura infantil, vivo en Vallehermoso y quería invitarlos a visitar la exposición de ilustraciones de mi autoría. ¿De qué se trata esta propuesta que nos van a ofrecer? En este caso, nosotras presentamos la obra Seda, la adaptación de la novela de Alessandro Varico, representada en 21 imágenes, que son 21 láminas, que se deslizan sobre un teatrillo de madera. Rompiendo los cielos del Valle de Punilla con data de interés sobre lo que está pasando. Musiquita para endulzar el oído. Y la voz de la gente que hace cultura acá, allá y ahí donde estás vos. Hola a toda la audiencia, soy David Heredia, soy profesor de Murga Miné de aquí de la ciudad de La Falda y junto a la Murga te queríamos invitar a participar del evento Cultura Solidaria. Imperdible entonces este domingo 25 de noviembre a las 20 horas en el subsuelo de la cooperativa de Villa Giardino. Cine y Mate nos propone esta película. Bueno, nos despedimos de Cecilia, felicitándola por la labor, no solamente del festival, sino, como decía, del sostenimiento de lo que es una biblioteca popular. Bueno, no, y bueno, por supuesto, gracias a vos también, porque participás en la biblioteca y participás del festival y del concurso y nos ayudás, formás parte de sostener esto, que bueno, se sostiene hace 20 años. Arte, arte, arte. Gracias, Martín Incola, por tus apariciones. Por el curso acelerado que estoy haciendo de programa radial, porque esto, si fuera por mí, sería un cambalache total. Así que bueno, mandamos saludo también a Eva Loza, por supuesto, parte muy activa de este equipo, y al resto de nuestra audiencia, todas las personas que nos están escuchando, en Brasil, en Rosario, está Margarita con Bauti, con Matilda, ahí con Firmes escuchando. Un saludo para todos los que nos conocen. Sí, no, démonos el lujo de decirlo, ¿no? Un saludo a toda la gente que nos conoce y que nos quiere también. Está Salidera en Radio Panamericana. La Salidera, el espacio de la agenda cultural de Punilla en Radio Panamericana. Su empresa, ¿pa' qué la iré a denombrar? Si reconozco la fuerza de mi madre de noche yendo a trabajar. Si reconozco la fuerza de mi madre de noche yendo a trabajar. No, no, no lo voy a nombrar. ¿Pa' qué lo iré a nombrar? ¿Quién prefiere el discurso cobarde que en esta sociedad? Usted prefiere el discurso cobarde que ven en esta sociedad. Ay, que no la deja pensar, que no la deja actuar, que le duerme la conciencia jaulándole el alma con lo material, que le duerme la conciencia jaulándole el alma con